esfuerzo y la labor que han estado haciendo precisamente para que esta cosa, pues ahora sí que empiece a rendir frutos. Esto no sería posible si no fuera por la intervención del propio Gerardo Pasillas Esparza, quien se ha, ahora sí que se ha puesto pues, a darle duro al trabajo. También hay que reconocerle a Javier García Zapata su labor al frente, bueno, esté con nosotros durante estos últimos días y que muy pronto se va a incorporar ya plenamente a estos trabajos. Pero sobre todo a quienes hay que reconocerles y sobre todo agradecerles todo el tiempo, es a ustedes, amigos radioescuchas, a ustedes que están allí todos los días ahí sintonizándonos, consultando las páginas de metroaguascalientes.com, ahora sí que dándonos a nosotros la fuerza precisamente que necesitamos para continuar con este trabajo que es brindarle la información diaria y oportuna aquí en Aguascalientes. Y también a todas aquellas personas que desde fuera de Aguascalientes nos han también hecho comentarios y nos han estado escuchando. Muchas gracias también a ustedes por estar ahí al pie del cañón con nosotros. La verdad es que es un gran estímulo que esté allí sintonizándonos, ahí engordando los numeritos precisamente del rating aquí en metroaguascalientes.com. Bueno, y ahora sí, ya sin más preámbulos, vámonos con las noticias del día de hoy. Y pues bueno, le vamos a platicar, amigo radioescucha, sobre los comentarios de los blogueros con respecto a este asunto de las iniciales GA que se van a poner allí en las patrullas. Por lo menos eso fue lo que dijo el propio Gabriel Arellano. La verdad es que resulta difícil de creer el asunto porque, hombre, o sea, el uso de las iniciales es excesivamente obvio. No hay nadie allá en el municipio que le diga a Gabriel Arellano que es un error. Y pues queda demostrado, amigos radioescuchas, de que las Chivas son las que mandan aquí en Aguascalientes. Y es que déjeme decirle que llegó el equipo de las franjas aquí a Aguascalientes y no, hombre, no hubiera visto usted la auténtica fiesta que le hicieron los aguascalentenses nada más a la pura llegada de las Chivas aquí a Aguascalientes. La verdad es que fue algo impresionante, no se la andan acabando, así que ese asunto de que la gente quiere al Necaxa y no sé cuántas cosas, pues no es cierto. Ay, perdóneme por el fondito, déjeme le cambio el fondito, ahora sí vamos a poner algo más, ándele, ahora sí, algo más. Bien. Bueno, en lo que lo cambiamos el fondito para las notas, para el corte informativo. Déjeme comentarle también, amigo Radio Escucha, que le vamos a tener una información que nos envía Consulta Mitofsky. ¿Cómo se siente el mexicano con este nuevo año? ¿Cómo se siente el mexicano con este año 2008 que comienza? Algunos datos muy interesantes que nos envía Roy Campos precisamente para compartir con usted. Sobre todo el puntito de que, bueno, ¿qué es lo que espera el mexicano de este próximo año? Se lo estaremos platicando a continuación. Presume la PFP que tiene numeritos muy bonitos en sus operativos del fin de año. Ahí estuvo el titular de la comandancia con el gobernador del estado para decirle pues que les fue muy bien. Intenta el gobierno del estado tranquilizar a los empresarios en el tema de la seguridad pública, luego de que estos, por lo menos la Coparmex, dijeron que ya estaban hasta el nabo de las amenazas del crimen organizado aquí en Aguascalientes. Dudo mucho en lo personal que sea capaz el gobierno del estado de garantizar siquiera un poquito de seguridad. La 60ª legislatura promete que le va a apretar el cuello a la CEDESO. También le estaremos platicando sobre la rueda de prensa, la primera que tuvo el secretario de Seguridad Pública Municipal. Prolongadísima, larguísima, más bien parecía un tormento, pobre cuate. La Universidad Autónoma de Aguascalientes presume que ya ha mejorado sustancialmente su propuesta de cursos de educación continua. También déjeme decirle que hay casi un centenar de cursos de extensión en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Es muy interesante y muy conveniente que usted se eche una vueltecita allá a la universidad o a la página de internet de la universidad para que vea. La verdad es que la oferta es bastante, bastante amplia, ¿eh? Y también le estaremos platicando la información policiaca del día de hoy. Por supuesto, tendremos las agendas de trabajo del día de hoy y también el clima para el día de hoy. Y por supuesto, también vamos a tener, evidentemente, la información relacionada con los principales diarios en Aguascalientes. Le estaremos platicando lo que aparece publicado en el Heraldo de Aguascalientes, el Sol del Centro y el Hidrocálido de Aguascalientes. Así que estése muy, muy, muy al pendiente. Faltaba más. Quédese con nosotros, a continuación tendremos ya el cuerpo de la información, pero antes, inevitablemente, pues ¿qué le puedo decir yo? Está la publicidad. ¿Qué quiere usted que le diga, amigo Radio Escucha? Esto es Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Lo dejo a continuación con la publicidad. Desde 1975, la tradición gastronómica de Aguascalientes se encuentra en su restaurant bar, El Zodiaco. Disfruta de nuestras exquisitas especialidades: milanesa rellena de queso y jamón, conejo adobado, cabrito tatemado, filete de res al vino tinto, exquisitos filetes de pescado chevalier o empapelado. Le regalamos en su visita una hora gratis en el estacionamiento de Plaza Patria. Galeana Sur, número 113. Restaurant bar El Zodiaco. La Sin Rival. No hay otra igual. Tradición, autenticidad, atención personalizada de Layates y Galván. Ambiente para parejas. Ricas botanas todos los días. Miércoles, menudo. Sábado, barbacoa. Platillos variados toda la semana. Visítenos en calle Guadalupe, esquina Arias Bernal. La Sin Rival. No hay otra igual. Ya no hay respeto, regresa a su changarro natal. Ahora transmitimos desde Metro Aguascalientes Radio. Sin censura, sin mordernos la lengua, y ahí sí, ahora sí, políticos, burócratas y medios de comunicación, tiemblen. De lunes a viernes, de las 8:30 de la mañana a las 10 de la mañana. Todas sus refacciones las encuentra en Transmisiones Automáticas Galván. Ahora en sus tres direcciones: Avenida Aguascalientes Sur, 1063, Zaragoza, 903 y Avenida Independencia, 162. Teléfonos 145-2078, 916-0213 y 916-9067. Y su nueva sucursal en Zacatecas, Héroes de la Reforma, 300-B. Teléfono 924-7966. Si tu hijo tiene problemas en el aprendizaje, como atención, concentración o memoria, o bien dificultades con alguna materia, el Centro de Educación Especial Infantil, CEI, es tu solución. Brindamos terapias en el área de lenguaje, audición y memoria, así como valoraciones psicológicas. Atendemos a niños de 3 a 16 años. Teléfonos 122-7425, 914-9236. Educa hoy al niño para que mañana no castigues al hombre. TCC, tecnología en celulares y computación. TCC te da la solución a tus problemas de equipos de cómputo, sistemas y redes alámbricas e inalámbricas. Servicio de urgencias 24 horas del día. Teléfono teléfono 171-3378 y 79. Emergencias al celular 449-890-8626. Aprovecha nuestra promoción del mes. Diagnóstico de tu computadora a domicilio gratis. ¡Gratis! Yo soy un gatito, miau, miau, miau, de ojos rosados, miau, miau, miau. Yo soy un gatote, miau, miau, miau, de ojos morados, miau, miau, miau. Mi leche me tomo, miau, miau, miau, en vaso de oro, miau, miau, miau. Pues yo lo que como, miau, miau, miau, es carne de toro, miau. ¡Qué barbaridad! Seguramente que más de 5 nostálgicos se han de haber ido de espaldas. Los gatitos con el tío Gamboín. ¡Hombre, qué barbaridad! Esto es un tesoro. Créame que cuando encontré esta canción, hombre, yo estaba quedaba de brincos, ¿eh? De verdad, fíjese, a mis casi 40 años estaba yo muy contento de haberme encontrado con esta canción. ¿Cuántos de nosotros no vivimos y estuvimos siguiéndole todos los días la pista al tío Gamboín? ¿Cuántos no estuvimos ahí al pendiente precisamente de formar parte del club de los sobrinos del tío Gamboín? ¿Cuántos no le mandamos cartas al tío Gamboín? ¿Cuántos no veíamos esos efectos chafas? Eran muy chafas los que le ponían ahí el programa del tío Gamboín, de algo así como del espíritu del ¿cómo se llama? O el comparsa o el patiño del tío Gamboín, que ni me acuerdo ya cómo se llamaba. Las mañanitas del tío Gamboín, no, hombre, cuánta cosa no vivimos con el tío Gamboín. Un gran personaje que creó Televisa, que de esos entrañables que todavía están en el corazón de muchos de nosotros. Y la verdad es que de pronto acordarse de esos tiempos es chido, es sabroso, está suave. Y obviamente eso nos conduce a una pregunta, y perdón que me ponga así de este vuelo así reflexivo y toda la cosa, pero es la verdad. ¿No se ha puesto usted a pensar, amigo radioescucha, en dónde quedó el niño ese? ¿En dónde quedó el chamaquito inocente que era uno? ¿En dónde quedó esa personita que tenía tantos sueños? Ahí se lo dejó de tarea. No más para el inicio del año. Está duro estado este asunto, pero bueno, te quería yo compartir esta joya que me encontré en internet, los gatitos con el tío Gamboín. Bueno, y ahora sí, vámonos con las noticias. Vámonos ahora con las primeras planas de los principales diarios de Aguascalientes, mismas que ya en este momento deben de haber recibido los usuarios de la síntesis informativa de Metro Aguascalientes Radio. Si usted todavía no cuenta con este servicio, hombre, maje, déjame decirle que metroaguascalientes.com reparte de manera total, completa y absolutamente gratuita todas las mañanas su síntesis informativa con las principales planas de los principales diarios de Aguascalientes y además un excelente resumen de las noticias nacionales más importantes que se estarán que se machaconean durante el día. Esta síntesis para usted no tiene ni un solo costo, ni un peso le cuesta. Lo único que necesita usted es suscribirse en la cajita que está en la portada de metroaguascalientes.com, que está allí en la portada, en la parte inferior derecha. Ahí está la caja para suscribirse, para que ponga usted su correo electrónico o los correos electrónicos a donde quiera usted que le llegue la síntesis informativa y diario. Antes de las 9 de la mañana le va a estar llegando toda la información que usted necesita para estar bien enterado y comenzar el día, pues ahora sí, realmente informado. Por supuesto que en esa síntesis también se encuentra la información que publica diariamente metroaguascalientes.com. Bien, son las 9 de la mañana con 6 minutos en el centro del país. El clima sigue estando en deliciosos 20 grados centígrados, cosa que se agradece bastante. Poquitas nubes realmente, pero prácticamente nada de nubes el día de hoy. Así pues, comenzamos con la lectura de las notas que aparecen en la plana principal de El Heraldo de Aguascalientes. en su primera plana destaca que sube 30% la canasta básica. En más de 8,000 nuevos empleos que crecerán en este año en la industria metalmecánica y de autotransportes. Bueno, esto se refiere precisamente al aumento salarial del 10% que quieren los sindicatos, por lo menos en los 8,000 nuevos empleos que crecerán este año a la industria metalmecánica y de autopartes, lo que sumado a otros sectores productivos permitirían que Aguascalientes mantenga en ascenso este renglón. Fue el secretario general de la Federación de Trabajadores de Aguascalientes, José Alfredo González González, quien anunció ayer que las plantas proveedoras de las ensambladoras de automóviles, tanto Nissan como de otras marcas, tienen previsto ampliar sus líneas de producción, por lo que a partir de marzo comenzarán la contratación de personal para que a finales del 2008 pues se puedan alcanzar a rebasar los 8,000 nuevos puestos de trabajo. Esto es una buena noticia para Aguascalientes, dijo el propio dirigente, porque mientras que en otras no tienen planes de expansión industrial, aquí es lo contrario, al considerarse que habrá mayor fabricación de vehículos en distintas partes del país y a las cuales se les provee de los aditamentos necesarios. Esa es la nota principal del diario El Heraldo de Aguascalientes. También dentro del mismo cuerpo de la información que aparece en este diario local, le comento que meterán en cintura a tiendas escolares. Se les obligará a expender alimentos salubres. Habrá que ver. En las tienditas escolares prevalecen alimentos malos, caros y contaminados, al amparo de los niños que no reclaman. En tanto, los maestros no se dan cuenta, entre comillas, que los dulces están mosqueados, que de la misma persona que prepara las tortas es la que cobra la mercancía y también la misma que da los cambios, etcétera. A pesar de las disposiciones sanitarias, hay cooperativas en las que no mantienen la comida empaquetada por el costo que ello representa. Los concesionarios están más preocupados por las ganancias a recuperar que por la salud de los niños, igual que los directivos, ya que de ello depende la porción económica a su favor. Entrevistado sobre el particular, el subdirector de Regulación Sanitaria del Instituto de Salud del Estado de Aguascalientes, Octavio Jiménez Macías, reconoció que el problema existe y advirtió que no se permitirá la venta de alimentos preparados al aire libre. Estos tendrán que estar embolsados para que no haya contacto directo con el vendedor. Si los productos que se expenden no tienen valor nutritivo, que cuanto menos no representen un peligro. Informó que ya se están realizando revisiones aleatorias considerando principalmente jardines de niños y primarias y serán asegurados los productos que estén expuestos a contaminantes. Además, los establecimientos que operen en condiciones insalubres serán clausurados hasta en tanto cumplan con las disposiciones sanitarias. Adicionalmente, se aplicarán multas de hasta 200 días de salario mínimo. Y no está nada fácil, ¿eh? ¿Sabe cuántas escuelas son aquí en Aguascalientes? Por lo menos poquito más de 1,700 planteles. Así que se antoja medio Lorenzo este asunto, pero en fin. Siguiendo con la primera plana del periódico El Heraldo de Aguascalientes, cobrarán por credencial de descuento estudiantil. La que tenían ya expiró en diciembre y recaudarán por ese concepto 420,000 pesos. De acuerdo al programa que se puso en marcha esta semana, los 28,000 estudiantes que deseen aprovechar el descuento del 50% en el transporte urbano deben pagar 15 pesos por reactivar la credencial, informó el vocero de este servicio, Manuel de la Cruz Ricalde. Explicó que el documento estuvo vigente un semestre y se venció en diciembre pasado, por lo que al regresar a clases a primarias y secundarias, tienen que presentarse en las oficinas de la Alianza de Transportistas Urbanos y Suburbanos de Aguascalientes, que están en la salida San Luis Potosí de las 9 a las 18 horas, en donde harán el trámite correspondiente. En cuanto a los jóvenes que cursan el bachillerato o están en las universidades y tecnológicos, pueden hacer el cometido, pero la reducción será válida hasta que retornen a sus clases. Aunque no especificó en qué se van a gastar los 420,000 pesos que obtendrán con la activación de la credencial, ni cuál es el fundamento legal para el cobro, de la Cruz Ricalde mencionó que el procedimiento les lleva de 2 a 3 minutos, de manera de que no perderán tiempo, y por otra parte el horario es accesible para todos los alumnos, puesto que el centro de credencialización está abierto por espacio de 9 horas. ¿Qué le parece esta información? Bueno, de todos modos los concesionarios son los que ganan en este negocio. Déjame comentarle que también en la sección policíaca del Heraldo de Aguascalientes aprenden a ex oficial. Pedían 100,000 pesos a víctimas so pena de sembrarles droga. Agentes ministeriales aprendieron a un sujeto que laboraba en la policía estatal. El colmo, encabezaba una banda de extorsionadores junto con otros 7 ampones aún no identificados, quien interceptó a 2 primos en Jesús María y a quienes les exigió la cantidad de 100,000 pesos o de lo contrario les sembrarían droga y los acusarían ante la autoridad federal. Esto es lo que tiene el periódico El Heraldo de Aguascalientes en su primera plana. El Sol del Centro. Los comerciantes organizados contribuyen al desarrollo de nuestra entidad, subraya Luis Armando Reynoso Femat, comentando esto con respecto a la reunión del propio gobernador con la directiva local de la Cámara Nacional de Comercio, la Canaco. Parece ser que ya hubo besos y abrazos por ahí, porque casualmente déjeme decirle que el líder de la Canaco es el hijo del ex gobernador Felipe González Ramírez. Y pues ahí hay tirón por ahí, pero por lo pronto ya parece que ya se dieron el abrazo de Acatempan, por lo menos en lo mediático, por lo menos para la bonita foto y ese tipo de cuestiones. Ya para de ahí en adelante ya no hay nada más. Siguiendo con el Sol del Centro, muchas amenazas y peligros se ciernen sobre la unidad familiar. Saturadas las oficinas de la SER por los solicitantes de pasaporte. Como era de esperarse, los primeros días de actividades correspondientes al año 2008 en la Secretaría de Relaciones Exteriores fueron de grandes aglomeraciones por parte de solicitantes de pasaportes. Y efectivamente, la cola allí en la Secretaría de Relaciones Exteriores llegaba hasta el Hotel Río Grande. Así estaba, y en los siguientes días se va a poner peor. Seguimos con el Sol del Centro. De nuevo, los transportistas urbanos se niegan a dar el descuento a estudiantes. Protestan por el alto costo de las licencias. Gabriel Arellano ofreció atender quejas de propietarios de giros reglamentados. Reconoce el gobernador Reynoso la labor de los efectivos de la PFP, de la Policía Federal Preventiva. Déjeme decirle que en la sección policíaca de El Sol del Centro, que hoy por hoy sigue siendo la más completa, no la más bonita, por supuesto, pero por lo menos la más completa, pues destaca que fue un autoasalto. El empresario que dijo que fue asaltado por 3 sujetos quienes le despojaron de $78,344 fue detenido ayer por falsedad en declaración ante una autoridad. Adeudaba $600,000 a sus socios y planeó el autorrobo. Él mismo se disparó con un arma de fuego de su propiedad. ¿Qué le parece? Tras una minuciosa investigación llevada a cabo por elementos del grupo homicidios y de antiasaltos de la policía ministerial, quedó al descubierto que la denuncia de robo con violencia presentada por Rodolfo Alfaro Malo resultó ser falsa, luego de que un segundo interrogatorio mostró que cayó en varias contradicciones y terminó por confesar que él mismo planeó el atraco y, para hacerlo más real, se disparó con su propia pistola. Ayer, a las 10:30 de la mañana, fue requerido Rodolfo Alfaro Malo, de 37 años, con domicilio en la calle Paseo del Maple, número 132, del fraccionamiento Bosques del Prado Oriente, en la agencia número 1, adscrita a la Dirección General de Averiguaciones Previas, a cargo del licenciado Arnoldo Chávez Lomelí, con la finalidad de que acreditara la propiedad del vehículo Nissan Máxima modelo 99, color dorado. Y bueno, el caso es que allí, en el segundo interrogatorio, pues empezaron las contradicciones y sobre todo la confesión de esta persona, que decía que tenía deudas con sus otros 2 socios, que son Eberto Vara Muñoz y Eberto Vara Oropesa. Así fue que, bueno, planeó él este autoasalto. Esto implica una especie de suspiro y respiro para el gobierno del estado, porque precisamente la reunión que tuvo con Coparmex ayer el gobernador del estado fue para versar precisamente sobre el tema de la inseguridad, y evidentemente que el asunto de este ahora autoasalto que nos estamos enterando fue uno de los detonantes para esa reunión. Entonces, pues eso le va a servir bastante al gobierno del estado para temperar un poquito los ánimos. Son las 9:15. Vamos a un corte publicitario y regresamos. Esto es Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. La temperatura en Aguascalientes sigue siendo de deliciosos 20 grados centígrados al solecito, porque si usted se va por la sombrita, definitivamente que hace frillito, sobre todo por el airecito, todavía quedan ahí bastante airecito. Pero bueno, vámonos al corte y regresamos. Esto es Ya No Hay Respuesta. Desde 1975, la tradición gastronómica de Aguascalientes se encuentra en su restaurant bar, El Zodiaco. Disfrute de nuestras exquisitas especialidades: milanesa rellena de queso y jamón, conejo adobado, cabrito tatemado, filete de res al vino tinto, exquisitos filetes de pescado chevalier o empapelado. Le regalamos en su visita una hora gratis en el estacionamiento de Plaza Patria. Galeana Sur, número 113. Restaurant Bar El Zodiaco. La sin rival. No hay otra igual. Tradición, autenticidad, atención personalizada de Layates y Galván. Ambiente para parejas, ricas botanas todos los días. Miércoles, menudo. Sábado, barbacoa. Platillos variados toda la semana. Visítenos en calle Guadalupe, esquina Arias Bernal. La sin rival. No hay otra igual. Todas sus refacciones las encuentra en Transmisiones Automáticas Galván. Ahora en sus tres direcciones: Avenida Aguascalientes Sur, 1063, Zaragoza, 903 y Avenida Independencia, 162. Teléfonos 145-2078, 916-0213 y 916-9067. Y su nueva sucursal en Zacatecas, Héroes de la Reforma, 300-B. Teléfono 924-7966. Si tu hijo tiene problemas en el aprendizaje, como atención, concentración o memoria, o bien dificultades con alguna materia, el Centro de Educación Especial Infantil, CEI, es tu solución. Brindamos terapias en el área de lenguaje, audición y memoria, así como valoraciones psicológicas. Atendemos a niños de 3 a 16 años. Teléfonos 122-7425, 914-9236. Educa hoy al niño para que mañana no castigues al hombre. TCC, tecnología en celulares y computación. TCC te da la solución a tus problemas de equipos de cómputo, sistemas y redes alámbricas e inalámbricas. Servicio de urgencias 24 horas del día. Teléfono 171 33 78 y 79. Emergencias al celular 449 890 86 26. Aprovecha nuestra promoción del mes. Diagnóstico de tu computadora a domicilio gratis. Tío Gamboín no le tiene miedo al carrusel. Un juego de niños. No pasa nada, fíjense. Al carrusel quiero subir, en el gallito voy a montar. Quiero reír, cantar, subir, bajar y muchas vueltas dar. El conejito, la ranita, pican, pican sin protestar. Un elefante, cebras, burros, vuelta y vuelta sin descansar. Párenle pronto. Perdón, no lo pude resistir. Otro clasicazazazo del tío Gamboín, el carrusel. Acuérdense que era una de las preferidas precisamente del tío Gamboín para entrar a su programa. ¡Qué barbaridad! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué viejo se ha hecho uno, de veras! Estamos hablando de grabaciones de hace... ¡Ay, Dios! ¡Ay, mamá! ¿35 años? ¡No más! Póngale unos 36, 37 años más o menos ya. ¡Ay, güey! Ya están viejos los pastores, ¡qué barbaridad! Son las 8 de... perdón, las 9 de la mañana con 21 minutos en el centro del país. Esto es Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Hace un momentito dije que era Ya No Respeto. No. Déjeme comentarle y aclararle, amigo radioescucha, que bueno, precisamente con este asunto de la recomposición de MetroAguascalientes.com y sobre todo con la adición de la radio en vivo en MetroAguascalientes.com, estamos precisamente en un proceso de, pues ahora sí, de acomodar un poquito bien las cosas. Habíamos estado transmitiendo durante el lunes y el martes. spots relacionados con el inicio de las transmisiones de el noticiero Radiómetro Vespertino con Gerardo Pasillas Esparza, y lo estábamos anunciando a una hora equivocada, lo estábamos anunciando a las 6, no, el noticiero, la segunda edición vespertina de Radiómetro será a las 2 de la tarde y será conducida por Gerardo Pasillas Esparza. Es así como se va a hacer y comenzará a partir del lunes 14 de febrero. De igual forma, también el programa Ya No Hay Respeto comenzará sus transmisiones, ese sí, de las 8:30 de la noche a las 10 de la noche, a partir también del lunes 14 de febrero. Ya también incluidos ahí toda la banda, Javier García Zapata y Gerardo Pasillas Esparza, y un servidor, Antonio Zapata, ahí cotorreando y diciendo barbaridad y media con respecto al acontecer local. Y también iniciará a partir del lunes 14 de febrero, a partir de las 10 y hasta las 12 de la noche, el programa Sin Límite al Miedo, que es precisamente una compilación de sucesos paranormales que han tenido por ahí nuestro camarada Toño y nuestro camarada Adrián, que ellos solamente se quieren identificar así, quienes le van a presentar a usted, por lo menos prometen que van a ser programas de real susto. Van a tener psicofonías, es lo que dicen ellos, que los sonidos que dejan los fantasmas, van a tener audios de exorcismos, van a tener entrevistas con personas a quienes supuestamente se les han aparecido fantasmas y se les han aparecido no sé cuánta cosa, y que han sido abducidos por ovnis. Ese tipo de cosas, bueno, mire, yo en lo personal, para mí que son jaladas, ¿verdad? Pero quién sabe, usted es el que tiene a final de cuentas la última palabra. Así pues, también a partir del lunes 14 de febrero, de enero, comenzará la transmisión de las 10 a las 12 de la noche del programa Sin Límite al Miedo, para que usted esté al pendiente de metroaguascalientes.com. Y también estaremos agregando nuevos programas por ahí, ya tenemos a varios colegas que están armando ya la producción de otros programas que se estarán agregando a la barra programática de metroaguascalientes.com. Hoy por hoy, el único changarro, o de los pocos changarros, no quiero decir que el único, pero de los pocos changarros en donde todavía podemos decir las cosas tal como son, y donde no nos vamos a morder la lengua en ningún momento, incluso ni déjame decirle que ni siquiera con presiones comerciales, porque mire, me consta, yo los he visto varios medios de comunicación que se muerden la lengüita a la hora de que les compran publicidad, y pues quizá ese ha sido el problema, fíjese, con nosotros. Ese se me hace que ha sido el problema. El problema en el sentido de que nosotros pues seguimos jodidos. Cuando estuvimos haciendo el programa Ya No Hay Respeto allí en ASIR, gobierno del estado, en voz de la vocera oficial Carolina Rincón Silva, nos ofrecieron que nos iban a comprar publicidad. Obviamente nosotros no dijimos que no, adelante. Pero empezamos con la línea editorial. Y luego empezamos a recibir las presiones de, no sean malitos, bájenle, no le peguen al gober, no le peguen al gobierno del estado. Esa fue el primer avisito. Y luego después, cuando se incorporó Gerardo Pasillas Esparza, pues entonces otra vez la vocera oficial, Carolina Rincón, me volvió a citar para decirme, oye, pues es que, fíjate que Gerardo Pasillas Esparza no es del contentillo de Ramiro Luévano y no quiero broncas con él, sácalo. ¿Así? Y como no lo saqué, porque yo no soy culito, como otros desgraciados, pues entonces nos cancelaron la publicidad oficial. Y como de todos modos mantuve yo a Gerardo Pasillas Esparza como titular de la producción de Ya No Hay Respeto, entonces la presión empezó a venir encima de ASIR. Y así fue como, bueno, no tuvimos más remedio que, pues ahora sí que, hacernos mutuamente el favor, tanto ASIR como metroaguascalientes.com, y dejar por la paz, por lo pronto, el proyecto radiofónico de Ya No Hay Respeto allí en ASIR. Pero mire, así son las cosas, así fue, así se lo estoy platicando a usted tal cual fue. Y créame que eso fue apenas la puntita del iceberg en el que se vuelven los negocios con los gobiernos del estado y los medios de comunicación. Los estaremos platicando, usted tiene derecho de saber cómo están las cosas en realidad, y obviamente lo que nosotros nos conste, por supuesto que se lo estaremos dando a conocer aquí a usted. Y también la tergiversación que usualmente se hace cuando una casa editorial o un medio de comunicación pues ya reciben por fin su lanita. Ahora sí que, créame, no hay editor o locutor que no se ablande. en ese sentido. Se lo vamos a estar platicando. No crea usted que no. Continuamos con la con las los periódicos locales. Son las 9:26 a.m. Ups, ya se me hizo bastante tarde. El Hidrocálido de Aguascalientes destaca: se desborda futurismo panista. Jesús Martínez González, coordinador parlamentario del Partido Acción Nacional, se autocolocó ayer al frente de los aspirantes panistas a la presidencia municipal de Aguascalientes en 2010. Incluyó en el cartel por la capital a su correligionario y compañero de bancada, Juan Antonio Martín del Campo, y dijo tener conocimiento de otro que buscará la presidencia municipal, que va a ser Alfredo Reyes Velázquez, aunque su rol en el partido ya se ha debilitado. Martínez González aceptó tener aspiraciones, aunque dijo que su rol de diputado lo tiene ocupado y dedicado todo su tiempo. Ja, ja, ja. Ya llegarán tiempos para hacer talacha política y lograr la candidatura, dijo. No me den por muerto. Eso es lo que destaca la primera plana del periódico El Hidrocálido. Ay, mire, después de tanto tango, otra vez ahí andando. Y bueno, y sobre todo Jesús Martínez, ya ni friega la chuchita, hombre, por Dios. Déjeme de recordarle a usted que Jesús Martínez González fue el personaje por cuya culpa la Feria de San Marcos del 2006 tuvo tres reinas. Gracias a este monito fue que sucedió ese tipo de cuestiones. Así que imagínese el alacrán que se echaría al calzón usted si vota por ese mono. ¡Dios mío! ¡Qué barbaridad! Pero en fin, continuamos con el Hidrocálido. Jefes policíacos no mandan a uniformados. De acuerdo al diagnóstico de la seguridad en Aguascalientes presentado por la certificadora Calea, es urgente recuperar a la propia corporación, pues los jefes policíacos ni siquiera pueden dar órdenes libremente sobre los uniformados. El secretario de Seguridad Pública y Vialidad, David Ramírez Padilla, dijo que de acuerdo al estudio, la corporación ni siquiera cuenta con un sustento jurídico, por lo que antes de pretender algún cambio se deberán aprobar reformas al Código Municipal. En este momento, la principal debilidad de la corporación es la capacitación de sus elementos, los cuales tienen muchas ganas de trabajar, pero no saben cómo hacerlo de manera eficiente. Fíjese nada más, ese sí que es un lío, ¿eh? Y de una vez le adelanto, amigos radioescucha, este próximo 15 de enero se va a armar la gorda en el municipio de Aguascalientes. En este momento, si usted se echa una vueltecita ahí al municipio de Aguascalientes, algunas de las dependencias, sobre todo a desarrollo social, ahí del municipio capital, se va a dar cuenta usted, si es lo suficientemente perceptivo, de un estado de tensión tremendo entre los trabajadores de ahí del municipio. Y es que las personas que vinieron con los priistas están conviviendo con las eventuales que contrataron los panistas. Alguien, y creo yo que por ahí se les ha sugerido a esos trabajadores eventuales que no se vayan del municipio. Es decir, a pesar de que se les venció su contrato el día 31 de diciembre, se les ha recomendado que no se vayan a ir de allí. Entonces esas personas, a pesar de que se les acabó el contrato el 31 de diciembre, permanecen aún en las oficinas y se niegan a moverse de allí. Los priistas, pues ahora sí que se han visto, pues realmente, vamos a decirlo, decentes, y hasta el momento no se han querido meter en problemas con esas personas. Pero evidentemente, el día 15 de enero, no le va a llegar ningún emolumento, ningún pago a esas personas. Y ahí es donde va a arder Troya, quiero que sepa, ¿eh? Se va a poner bastante sabroso el ambiente allí en el municipio de Aguascalientes. Esto es parte también de lo que estamos comentando aquí. Por ejemplo, también si los jefes de policía no son obedecidos, pues entonces, ¿qué? ¿Está secuestrada la policía? ¡Uy, joder con la crisis! Bueno, continuamos con la primera plana del periódico Hidrocálido. En este trimestre, posibilidades para insertar a más trabajadores. De acuerdo a la encuesta nacional de empleo aplicada por la empresa Manpower, en el primer trimestre de este 2008 se mantendrá una posibilidad para generar nuevas contrataciones de trabajadores. Mariela Ramírez, gerente comercial de Manpower México, dijo que de acuerdo a la encuesta aplicada a 4,804 empleadores en los diferentes sectores, el 29% de ellos asegura que espera un crecimiento en su nómina, mientras que solamente el 13% espera reducir su personal. El 56% de los empresarios encuestados no espera cambio en la fuerza laboral dentro del siguiente trimestre y solamente el 2% mostró incertidumbre sobre sus planes de contratación. Esto y otras notas más que trae el periódico Hidrocálido en Aguascalientes. Ahí están los periódicos, si usted quiere, cómprelos. Déjeme comentarle que son las 9 de la mañana con 31 minutos en el centro del país. Y bueno, vámonos ahora sí ya a la información que aparece en la primera plana de metroaguascalientes.com. Por cierto, ¿ya se bajó usted la barra de navegación de metroaguascalientes.com? Pues no sabe de lo que se está perdiendo si no la tiene instalada, quiero que sepa. Y es que la barra de navegación de metroaguascalientes.com es una auténtica maravilla, Es una barrita que le permite tener a un solo clic de distancia las secciones más importantes de metroaguascalientes.com, una barra de búsqueda en Google, un reproductor multimedia que está previamente sintonizado precisamente en metroaguascalientes.com para que usted no tenga que estar yéndose a la portada de metroaguascalientes.com, ya nomás le da clic ahí, lo empieza a escuchar de inmediato, un centro de mensajes, una aplicación que me encanta, que es la que más me gusta a mí, que es un lector de correo electrónico. Usted puede configurar la barra para que lea todos sus correos electrónicos y sin necesidad de que usted se tenga que ir a la página de Hotmail o de Yahoo y meter su contraseña y meter todos sus datos y luego darle clic. Con esa barrita usted puede consultar sus correos en un santiamén, saber cuántos correos electrónicos le ha llegado a cada cuenta, no importa que usted tenga 10, 20, 30 cuentas, todas las puede configurar allí, ya sean de Yahoo, de Gmail, de Hotmail.com o de otro proveedor, ahí las puede usted poner y le va a llegar su correo electrónico, pero de lujo. También está el clima, que es precisamente el que nosotros estamos leyéndole, y también está el MetroChat, una barra de chat en la cual usted puede intercambiar impresiones con las personas que estén conectadas en ese momento en nuestro chat, que por cierto ya estaremos habilitando a partir del día de mañana para que sea el área oficial en donde puede usted intercambiar opiniones con nosotros. Ahí ya va a estar disponible a partir de mañana desde la portada de metroaguascalientes.com. Y también está otra sección en donde está la activación del radio vía Windows Media, para que todos aquellos que tengan o sean usuarios de Windows Media, a partir de ese botoncito que dice radio, pueden ustedes activar la radio sin ningún problema, y es una pequeña barrita que no les va a impedir la navegación, la pueden minimizar y ustedes pueden estar navegando tranquilamente y escuchando la sintonía de metroaguascalientes.com. Bueno, ahora sí déjeme comentarle, 9 de la mañana con 34 minutos, que los blogueros ya empezaron a criticar las posibles iniciales GA en las patrullas. Y mire, obviamente metroaguascalientes.com, siendo un portal de internet, pues obviamente no puede voltear los ojos o quitarle los ojos a la blogósfera, a los blogueros que están relacionados con Aguascalientes y sobre todo aquellos blogueros que hablan sobre Aguascalientes. Y déjeme decirle que en el blog 24.blogspot.com ya postearon un comentario con respecto a este asunto. Obviamente, le advierto antes de leerle que los blogueros disfrutan de una enorme libertad a la hora de escribir. Así que le recomiendo a usted, obviamente, que su comprensión, ahora que le voy a leer lo que publicó 24.blogspot.com. Por ahí escuché que el Ayuntamiento de Aguascalientes dejará de ser nombrado como tal y sus nuevas siglas serán simplemente GA. No sea usted mal pensado, no es que el otro GA, me refiero a Gabriel Arellano, sea muy vanidoso y le quiera poner un sello muy personal a su administración, sino que GA, ahora me refiero a las nuevas siglas gubernamentales, quiere decir gobierno del ayuntamiento. Sí, quiero pensar que es una broma, pero lo escuché de una fuente muy confiable. Sin embargo, no he podido constatar el uso de esas iniciales en la documentación oficial, por lo que espero que sea solo un rumor o un malentendido. No creo que el séquito de asesores de GA pasaran por alto lo que a todas luces, y sin ser un especialista en derecho, gracias a Dios, es un error de denominación. No sé, igual y alguien me ilustra y corrige, pero de entrada eso de gobierno del ayuntamiento no me suena bien. Sea como fuere, empatar las siglas de todo un nivel de gobierno con las iniciales de su titular me parece un exceso. Esperemos a confirmar esto y espero sinceramente que no prospere tan, ¿cómo llamarla?, singular iniciativa. Y déjeme decirle que también los blogueros destacan el día de hoy, que mire, hoy por hoy Aguascalientes sigue siendo chiva. Son chivas los aguascalentenses todavía. El que todavía lo dude, pues está medio menso. O le va a la América, puede ser también. Y no está mal irle a la América también. Eso no, no. Claro, todos tenemos defectos, ¿no? No hay problema. Pero mire, ayer cuando, poco después de las 6 de la tarde, importando que fueran horas laborales de un miércoles, de un miércoles cualquiera, la afición hidrocálida se dejó sentir en las afueras del hotel de concentración de Chivas, ubicado a unos pasos de las instalaciones de la tradicional Feria Nacional de San Marcos. Más de un centenar de aficionados aguardaron hasta 3 horas la llegada del equipo más popular del país, y cuando el rojo destellante del autobús oficial de Chivas dio vuelta en la calle de Laureles para enfilar hacia el ingreso principal del hotel, las porras y los gritos de Chivas, Chivas, no se hicieron esperar. Uno a uno los jugadores del rebaño descendieron por la escalinata del camión y en su ingreso al hotel fueron acompañados por las respectivas muestras de cariño por parte de la afición de Aguascalientes, que con mantas, banderolas y camisetas del equipo hicieron más colorida la llegada de las Chivas a tierras hidrocálidas. Y aunque todos los jugadores fueron ovacionados a su llegada, el que arrancó el grito generalizado de la afición fue el delantero Omar Bravo, quien saludó a los aficionados congregados para después entrar en la sede de la concentración del equipo. Otro que también le dedicó tiempo al público en su llegada fue el defensa Johnny Magallón, quien se detuvo para posar en la foto con los aficionados, quienes, pues, a distancia lograron capturar con cámaras y celulares la foto del recuerdo. Le recuerdo a usted que el día de hoy los Rayos del Necaxa, a las 7, estarán enfrentando al... ¿cómo se llama ese equipo local? ¡Ah, el Necaxa! Es un encuentro, un partido amistoso. Y bueno, estoy seguro de que va a ganar las Chivas. ¡Ojalá que ganen las Chivas! Seguro que van a ganar las Chivas. Porque mire, yo no sé por qué, no me lo pregunte, es algo que no he podido yo contestarle a varias personas, pero a mí me cae muy mal Necaxa. Me cae muy gordo el Necaxa, no sé por qué. Eso de que le pongan uno a huevo o que le guste el Necaxa, cae muy mal, la verdad. Y fue tan excesiva la publicidad y el estar ahí por parte de, pues sí, de decirlo, de Luis Armando, de Reynoso, de estar chingui, chingui, chingui, chingui, chingui, que a fuerza tenía que hacerle y gustarle a usted el Necaxa, pues terminó por caerme mal el Necaxa. Pero bueno, ahí está. Habrá quien le guste el Necaxa, por cierto. Luis Páez es un gran aficionado del Necaxa. Cada quien. Nada más que le advierte que a él le gustaba el Necaxa desde antes, desde que estaban allá, precisamente allá en la Ciudad de México. Así que bueno, cada quien. Pero bueno, por lo pronto el día de hoy se enfrentan las Chivas contra el Necaxa. Seguramente estará por ahí Luis Vázquez González cubriendo el evento y posteriormente en el blog de MetroAguascalientes.com tendrá usted la fotografía y la reseña por parte de él de este juego. Seguramente va a ganar Chivas, Chivas. Bueno, y déjeme comentarle que Roy Campos nos tuvo a bien enviarnos, precisamente de Consulta Mitofsky, una información con respecto a cómo se siente el mexicano para este año 2008, cómo le fue al mexicano en el año 2007. Pues bueno, al igual que el año pasado, 2 de cada 3 ciudadanos consideran que durante 2007 les fue en general mejor que hace un año. Este dato es el mayor observado en 6 años y poco menor al 69% que midió Consulta Mitofsky en 2001. Aquellos mexicanos que califican positivamente el año 2007 consideran hoy más que nunca que eso se debe al esfuerzo personal, esto es el 72%, dejando en sus niveles más bajos el papel de los gobiernos en ese resultado. Con respecto a las expectativas para este año, el 42% de los mexicanos consideran que la economía del país irá mal en 2008. En cambio, solo la mitad de estos, es decir, el 20%, cree que el presidente Calderón tendrá un año negativo. Respecto al gobierno, hay una expectativa positiva. El 66% cree que tendrá un año positivo, percepción similar a la que se registró por parte de Consulta Mitofsky en el año 2002. En encuestas levantadas durante 2007, los mexicanos evidenciamos que las dos preocupaciones ciudadanas fueron la inseguridad y el desempleo. Al respecto, las expectativas no son muy buenas. 51% de los mexicanos piensa que la inseguridad aumentará y el 56% piensa que lo que va a aumentar va a ser el desempleo. Como sea, esto se va a poner realmente difícil para todos. Pero bueno, lo bueno es que ya estamos mentalizados. Eso es ya una gran ventaja. Oh, ¿y ahora quién podrá defenderme? ¡Yo! Más ágil que una tortuga, más fuerte que un ratón, más noble que una lechuga, mi escudo es un corazón. No vaya a creer usted que lo puse yo esta canción para referirme yo al presidente Felipe Calderón. No, ¿cómo va usted a creer eso de mí? Caray, simple y sencillamente fue una cortinilla para comenzar con el cuerpo de la información. Sí, ¿no? De veras que sí. Además, fue un buen momento para poner la rola. Pero, ¿quién no se acuerda de Chapulín Colorado? Hombre, qué barbaridad. En fin, déjeme comentarle que el titular de la comandancia de la región 1 Aguascalientes de la Policía Federal Preventiva, Francisco Javier Calatayud Yepes, se reunió ayer con el gobernador Luis Armando Reynoso Femat para presentar los resultados del operativo invierno 2007 y el ordenamiento del transporte de carga, pasaje y turismo. Yo quisiera ver eso, pero bueno. Informó que se atendieron 27 accidentes de tránsito ocurridos en carreteras de jurisdicción federal y que dejaron un saldo total de 2 muertos, 38 lesionados y daños materiales por más de 600,000 pesos. Se aplicaron 292 infracciones y se brindaron 351 asistencias a los automovilistas en carreteras. También se levantaron 289 sanciones por incumplir las normas y se detuvieron 2 autobuses por carecer de la documentación correspondiente. El representante de la PFP en Aguascalientes informó además sobre la disposición oficial de impedir la circulación de unidades de transporte público federal de modelos anteriores al año 1990 a fin de evitar cualquier riesgo a los pasajeros. Dijo que se mantiene el operativo Aguascalientes, en el cual participa también el grupo de operaciones especiales GOPES, en el cual se tienen recorridos de vigilancia permanente en la ciudad capital y en los municipios del interior, así como en los límites del estado. Son las 9 de la mañana con 44 minutos en el centro del país. El termómetro sigue marcando sabrosísimos 20 grados centígrados. Le comento que integrantes de la Comisión de Seguridad Pública de la Confederación Patronal Mexicana, la COPARMEX, delegación Aguascalientes, se reunieron con el secretario general de gobierno, Juan Ángel Pérez Talamantes, luego de que la organización exigiera a la parte gubernamental más garantías. El presidente de la COPARMEX, César González González, y el representante de la Comisión de Seguridad Pública de ese organismo empresarial, José Ángel González Serna, escucharon las explicaciones del burócrata, quien se limitó a recetarles el mismo discurso de siempre. La seguridad es corresponsabilidad de los tres niveles de gobierno y cada instancia debe proceder conforme a sus atribuciones y funciones constitucionales. El mismo choro de siempre. El secretario general de gobierno dijo también que la participación de los ciudadanos en las labores preventivas, así como los de los organismos civiles, debe ser más efectivo con el propósito común de mantener Aguascalientes como un estado seguro. El mismo choro de siempre. César González González, presidente de la COPARMEX, no tuvo más remedio que contestar con una retórica parecida a la del secretario general de gobierno e hizo votos para que la autoridad logre controlar el clima de incertidumbre que actualmente prevalece en Aguascalientes. 9 de la mañana con 45 minutos en el centro del país. Me voy a brincar el corte publicitario. Ay, con perdón de los que nos están anunciando aquí, pero bueno, sí, porque se nos está colmando el tiempo y hay mucha noticia todavía. La 60ª legislatura promete que va a apretarle el cuello a Cedeso con la finalidad de vigilar el uso de los recursos destinados al rubro de desarrollo social y brindar mayor atención a los grupos vulnerables de la entidad. Integrantes de la Comisión de Desarrollo Social de la 60ª legislatura, que preside el diputado Jaime Pérez Camacho, acordaron en sesión ordinaria realizar en los próximos días una reunión con la secretaria estatal de Desarrollo Social, Beatriz Cañizo Cosío. Sobre este tema, los legisladores Roberto Padilla Márquez, Arturo Colmenero Herrera, José Gerardo Sánchez Garibay, Baudelio Esparza Reyes, en voz de su presidente Pérez Camacho, indicaron que revisarán el marco jurídico federal, estatal y municipal que rige las actividades de las a fin de propiciar una legislación que permita impulsar políticas públicas que tengan por objeto reducir los índices de pobreza y rezago social registrados en algunas localidades de la entidad, que es algo que todavía muchos no nos podemos explicar. Esto se lo comento al margen de la información. ¿Cómo es posible que, siendo Aguascalientes uno de los estados que ostentan de un mejor desarrollo, tenga todavía círculos de pobreza realmente extrema? Es algo que yo sigo sin explicarme todavía. Y eso ha sido con todos los gobiernos, tanto del PRI como del PAN. Todo el mundo dice que estamos a toda madre, pero sigue habiendo gente en extrema pobreza aquí en Aguascalientes. Es más, no se vaya tan lejos, no estoy hablando de comunidades alejadas, ¿no? Váyase aquí al Ojo Caliente. Al Ojo Caliente 1, atrasito, cerquita de donde está el Sendi, hay un Sendi por ahí, el Sendi 86, que está allí atrás de lo que es el Parque Bonfil, y ahí se va usted a encontrar con índices de pobreza realmente excesivos, preocupantes, o sea, que no puede creerse que existen en una ciudad, y sin embargo, nadie ha hecho nada, nadie, ni los priistas, ni los panistas, ni nadie. Parece que nunca pasan por ahí. En fin. Bueno, déjeme comentarle rápidamente. Son las 9 de la mañana con 48 minutos en el centro del país. Se nos está acabando el tiempo de manera espectacular. Que vale la pena que se cheque usted los cursos de educación continua de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Ayer, Arturo Silva Ibarra, jefe del Departamento de Educación Continua, dio a conocer el periodo de inscripciones para la oferta educativa de los cursos de educación continua, por supuesto, que se llevará a cabo del 14, de este lunes 14, al 25 de enero de este año, misma que atiende las principales peticiones de la sociedad. La demanda ha incrementado específicamente el aprendizaje de nuevos programas computacionales como manipulación de imagen, edición de audio y video, modelado en tercera dimensión, y aquellos que mejoran el desempeño de los arquitectos, diseñadores de moda, entre otros. En el sector biomédico también existe un elevado interés por la actualización profesional que permitan adquirir herramientas y conocimientos para la atención médica. Por ejemplo, habrá cursos relacionados con odontología de mínima invasión, lesiones precursoras de cáncer cervicouterino, problemas acomodativos, causa de pseudomiopía y manejo optométrico de los problemas de aprendizaje. Déjeme comentarle que otros cursos que también se van a impartir a partir del 28 de enero y que finalizarán el 12 de abril en la modalidad presencial son Photoshop, recursos para la representación digital del diseño de modas, 3D básico intermedio con Cinema 4D, el SUA 2000 para el cálculo de nóminas, finiquitos e indemnizaciones, integración de equipos de alto rendimiento, detección de talento humano, estrategias de calidad para una gestión ambiental y de seguridad en la empresa, cómo iniciarse en el proceso exportador e importador de mercancías, para aprender a vivir en el mundo actual y redacción para profesionistas. Esos son parte de los cursos que se van a estar impartiendo. Como parte de la oferta educativa, también se impartirán diplomados con créditos curriculares sobre gerontología social para profesionales de enfermería y también otro curso que se llama Hacia una pedagogía crítica. Y déjeme decirle también que esto también da inicio a los cursos de extensión de la propia Universidad Autónoma de Aguascalientes, que ya va a cumplir 40 años también. Mire qué casualidad. Los cursos de extensión universitaria son estructurados por especialistas en diversos temas sociológicos de superación personal, actividades lúdicas, artísticas o emprendedoras, quienes los imparten a todo interesado sin exigir requisitos académicos previos o de cualquier otro tipo, pues como ya se ha mencionado, su objetivo es crear un vínculo entre la máxima casa de estudios y la sociedad en general. Y las temáticas pues siguen siendo bastante variadas. Por ejemplo, está el taller de alebrijes, construcción de robot usando kits Lego, elaboración de chocolate, grafología, óleo, superación mental, serigrafía, que son Bueno, dice la universidad que son cuidadosamente impartidas por los profesores capacitados en la materia, quienes brindan asesoría personal a los niños, adolescentes, jóvenes, ama de casa, profesionistas y adultos mayores que pueden participar en este esfuerzo. Para todos aquellos interesados en cualquiera de las casi 100 opciones de estudio que contempla el primer periodo de los cursos de extensión de la universidad, las inscripciones quedarán abiertas del 14 al 25 de enero de este año en el Departamento de Control Escolar, edificio 1A del campus de la Universidad de Aguascalientes. El catálogo de estas y otras opciones educativas están disponibles en www.uaa.mx. De igual manera, la Dirección General de Difusión brinda informes y asesoría a los interesados en estos cursos a través del Departamento de Promoción Cultural y Divulgación. Si usted está interesado en saber más sobre este asunto, puede llamar al teléfono 910-7456 o directamente en el tercer piso del edificio 1B en la Ciudad Universitaria. Le repito el teléfono, 910-7456. Son las 9 de la mañana con 52 minutos en el centro del país. Bajó un grado centígrado la temperatura, estamos a 19 grados. Pero eso no le quita que está rico el clima del día de hoy, amigo cibernauta. Déjeme comentarle que, ni modo, me voy a tener que brincar la información policíaca. Por fortuna no hay nada dramático, así que vamos a brincarnos este asunto. De todas maneras, usted puede consultar la sección policíaca en www.metroaguascalientes.com. Ahí está toda la información policíaca y en los próximos días estaremos publicando, pues ni modo, así lo pidieron ustedes, con todo y fotos. Ya vamos a tener todas las fotografías de la sección policíaca puestas allí en precisamente la información policíaca para todos aquellos que disfrutan de ese tipo de imágenes, pues ni modo, a proporcionárselas, eso es lo que quieren, eso es lo que les va a dar metroaguascalientes.com, faltaba más. Las agendas de trabajo para el día de hoy. El gobernador Luis Armando Reynoso Femat está en este momento en la Ciudad de México en la reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública que preside el presidente Felipe Calderón Hinojosa. Esto empezó a las 9 de la mañana. Posteriormente estará a las 2 de la tarde en la reunión del presidente de México con gobernadores en la residencia oficial de Los Pinos. Ahí estará el gobernador Luis Armando Reynoso Femat con el presidente de la República. ¡Santo Dios, qué impresión! Eso sí está. ¿Podrá defenderme? ¡Yo! Ay, Dios mío, perdón. Esta computadora tiene voluntad propia y se activó solo el audio este. ¡Qué barbaridad! ¡Computadora traviesa! ¡Tonta! Déjeme comentarle que la gobernadora del estado de Zacatecas, Amalia García, empezó a las 9 de la mañana el evento Clave para el Desarrollo, organizado por la Secretaría de Desarrollo Económico, en el Museo Manuel Felgueres. En el Congreso del Estado, hoy sí que tienen trabajo, a las 9 de la mañana comenzó la reunión de la Comisión de la Familia. Posteriormente, a las 11 de la mañana, dará inicio la reunión de la Comisión de Fortalecimiento Municipal. A las 12 del mediodía, se reunirá la Comisión de Equidad de Género, Social y Humana. A la 1 de la tarde, se reunirá la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social. Y, finalmente, a la 1 de la tarde, con 30 minutos, se reunirá la Comisión de Justicia. Esas son las agendas para el día de hoy. Y el clima para el día de hoy, amigo cibernauta, la máxima pronosticada es de 24 grados centígrados, la mínima es de 6 grados centígrados, la humedad relativa en el ambiente está al 16%, es realmente poco, así que predomina el clima frío seco, así es como va a estar el día de hoy. El punto de rocío entonces se nos va prácticamente al suelo. Se verificará hasta los menos 12 grados centígrados, así que prácticamente es muy improbable que se forme escarcha en ningún lado. prácticamente hay muy poco viento, las rachas de viento serán muy ligeras, de apenas 3 kilómetros por hora, y vendrán desde el sur suroeste. La presión atmosférica estará en 30.18 pulgadas. Por consecuencia, la visibilidad se extiende a sus tradicionales 16 kilómetros de distancia. Las poquísimas nubes que vaya a verse el día de hoy estarán a una altura aproximada de 6 kilómetros sobre el nivel del suelo. La duración de la luz visible será de 11 horas con 40 minutos. Si a usted le interesa el dato, déjeme decirle que el sol lo vamos a ver durante 10 horas con 52 minutos. Esto quiere decir que estará en el cielo 30 segundos más que ayer, por si a usted le interesa este dato. Hoy vamos a ver, pues ya prácticamente se terminó la luna nueva, ya estaremos viendo esta noche la luna iluminada en apenas un 3% de su superficie. Y bueno, estas fueron las noticias más importantes ocurridas en Aguascalientes en las últimas horas. Esto es Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Mi nombre es Antonio Zapata. Le recuerdo que este noticiero se repite a partir de las 12:30 del mediodía. Por si usted no tuvo chance o se lo perdió o tuvo la mala suerte de que se le desconectó la computadora, no se preocupe. El noticiero Radiómetro, el matutino, se repite de las 12:30 hasta las 11 del mediodía. Le recuerdo que a partir de este lunes 14 comenzarán las transmisiones formales de Metro Aguascalientes Radio, comenzando con el tradicional Radiómetro matutino con un servidor, José Antonio Zapata. Posteriormente, la repetición de este mismo noticiero a las 12:30 del mediodía, y posteriormente a las 2 de la tarde el noticiero Radiómetro vespertino, que es conducido por Gerardo Pasillas Esparza. También a partir del lunes 14 comenzarán las transmisiones del programa Ya No Hay Respeto en su versión digital, que es la versión original, y será conducido por Javier García Zapata, Gerardo Pasillas Esparza y también por un servidor, José Antonio Zapata. También el propio lunes 14 comenzarán a partir de las 10 de la noche las transmisiones del programa Sin Límite al Miedo, un programa que por lo menos nos han prometido que va a estar truculento. Eso es lo que nos han dicho los que lo producen, pues habrá que ver, vamos a escucharlo. Le recomendamos que se mantenga al pendiente de la programación que estará dándose en metroaguascalientes.com, porque estaremos incluyendo a varios colaboradores muy interesantes que nos van a dar programas muy muy interesantes. Le puedo adelantar que ya está en trámite un programa para crear un círculo de lectura, de intercambio de libros. Muy interesante, la verdad. Eso es lo único que le puedo adelantar. Va a ser un programa muy interesante que va a aprovechar precisamente los beneficios de internet para que usted, si es uno de esos lectores compulsivos, pues hombre, ese va a ser su lugar natural. Créame que va a ser algo muy interesante que estamos por ahí tramitando. Y ya no le voy a adelantar más porque hay muchos programas muy, muy interesantes. También le puedo adelantar, así poquito, que algunos municipios de Aguascalientes van a tener una fuerte presencia, ahora sí, para que entonces den a conocer a toda la gente, o por lo menos a los que tienen internet, lo que sucede allí en sus municipios. Los medios de comunicación poco o nada se dedican a informar con respecto a lo que sucede en los municipios. Y metroaguascalientes.com quiere ser un vocero eficiente de lo que tienen que decir los municipios, que es mucho. Créame que es algo que valdrá la pena, y también nos agrada bastante poder ser un vehículo para la información que tienen los municipios. Así que estaremos ya viéndolo eso a partir ya de la próxima semana. Son las 9 de la mañana con 59 minutos. Ya son las 10 de la mañana en el centro del país. Muchas gracias por su atención a este espacio informativo. Lo espero en un momentito más en la repetición. Y si no, entonces ya lo espero yo a partir de mañana, a partir, ahora sí, tempranito, de las 8:30 de la mañana, para que esté usted enterado de las noticias más relevantes que ocurren en Aguascalientes. Y ¿sabe qué? De una vez lo voy a dejar con una rola antigua, ya que andábamos nosotros muy nostálgicos. Lo voy a dejar con una canción que le va a encantar a usted, mi estimado amigo.